Hoy, desde Lliz de Rayarga de Blanes, en Gerona, Cataluña, España, vamos a leer fragmentos del texto que el jefe Seattle de la tribu de Bamish escribió al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica de entonces, Franklin Pierce. ¿Cómo es posible comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Si no somos dueños de la frescura del aire ni del reflejo del agua, ¿cómo podréis comprarlos? Mis palabras son como las estrellas, que nunca tienen ocaso. Cada partícula de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante aguja de pino, cada grano de arena de las playas, cada gota de rocío de los sombríos bosques, cada calvero, el zumbido de cada insecto, son sagrados en memoria y la experiencia de mi pueblo. ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si los animales desaparecieran, el hombre también moriría de gran soledad espiritual. Por lo que le suceda a los animales, pronto le sucederá al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí. Lo que afecte a la tierra, afectará también a los hijos de la tierra. Enseñad a vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñado a nuestros hijos. La tierra es nuestra madre. Lo que le afecte a la tierra, afectará también a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen a la tierra, se escupen a sí mismos. Porque nosotros sabemos esto, la tierra no pertenece al hombre, sino el hombre a la tierra. Todo está relacionado como la sangre que une a una familia. El hombre no creó el tejido de la vida, sino que simplemente es una fibra de él. Lo que le hagáis a ese tejido, os lo hacéis a vosotros mismos. Gracias por escuchar la lectura de estos maravillosos fragmentos que han leído Miriam Muriel y Selene López de Segundo C. Esperamos que les haya gustado.